voz en el mundo. Quise vivir mi quimera, me enamoré y sin saberlo le di mi amor a cualquiera, que en lugar de cultivarlo y cuidarlo con calor, lo usó como un trapo viejo y lo tiró en un rincón. Le di mi amor a cualquiera porque quería soñar, y como un barco fantasma quedé flotando en el mar. Le di mi amor a cualquiera, le di toda mi ternura y me quedé con la sombra, y me quedé con la sombra que proyecta su figura. Algún día tú también darás tu amor a cualquiera, y espero que encuentres dicha, pero dicha verdadera, que no te dejen llorando con el corazón herido, que no le hagan a tu amor, que no le hagan a tu amor hiciste al mío. Que no te dejen llorando con el corazón herido, tu amor, lo que tú le hiciste.